Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de este viernes 1 de agosto de 2025. Cristina Fernández le advirtió a Milei que los que hoy lo usan como títere vendepatria lo van a tirar al basurero de la historia cuando ya no les sirva. En un mensaje en sus redes, la expresidenta le dice a Milei: tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, pymes y comercios. En abril, el FMI te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que ibas a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a dolarizar a 911 pesos. ¿Te acordás, no? Ahora te van a dar 2.000 millones de dólares más, pese a que no juntaste las reservas que te pedían, y así todo ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos. ¿Cómo era lo que decías, economista experto en crecimiento con o sin dinero, que el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía? Cristina dijo que también hoy no hay reservas ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el endeudamiento de los gobiernos de Macri y Milei y la fuga de capitales. La expresidenta aseguró que el poder económico, con su correlato mediático y las fuerzas del norte, necesitaron meterla presa a ella para poder sostener a Milei y usarlo como títere vendepatria. Cuando no les sirvas más, le dice Cristina a Milei, te van a tirar al basurero de la historia. La red contra la violencia policial, Mapa de la Policía, sigue identificando a integrantes de fuerzas de seguridad que cometen graves ataques en manifestaciones. Villanos Radio de Carlos Paz habló con Mario Santucho, uno de los responsables de Mapa de la Policía, quien dijo que hay que seguir haciendo este trabajo desde la sociedad sin esperar que la justicia se ocupe. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez. Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. El periodista, escritor y editor de la revista Crisis, Mario Santucho, habló sobre el trabajo que la organización Mapa de la Policía viene desarrollando en contextos de represión de la protesta social. Esta red de cuidados contra la violencia policial fue la que permitió identificar al efectivo de la Policía Federal Cristian Ribaldi, que gaseó a una niña en una manifestación, al cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero, que le disparó un cartucho de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo, y están trabajando en la identificación del agente de Prefectura Naval que le disparó al hincha de Chacarita Jonathan Navarro, dejándolo sin visión en uno de sus ojos. Para Santucho es central la confluencia de organismos de derechos humanos, medios de comunicación y trabajadores de prensa para desmontar las mentiras del poder, construir una verdad desde abajo y aportar información para hacer justicia. Nuestra pretensión tiene como objetivo estratégico, uno podría decir, la construcción de verdad. Retomar, volver a ejercer la capacidad de producir verdad desde la sociedad, ¿no? Sobre ese intento de ocultamiento y de mentira, esa vocación de mentira por parte del poder, pero producir una verdad es malo. Lo que estamos viendo es que además de dar una discusión pública y de salir en las redes y en los medios a construir una verdad sobre cómo el poder reprime y violenta a la sociedad, también hay una segunda instancia que es la capacidad de proveer prueba judicial para que sea justicia. Además, consideró fundamental desarrollar mecanismos de control de las fuerzas de seguridad, apelando a la organización a compartir saberes profesionales y desarrollar estrategias para ponerle rostro al poder. Cada hecho represivo de este tipo tenemos que poder reconstruirlo nosotros y no esperar que la justicia lo haga si lo hace. Y no esperar que los medios de comunicación, por supuesto, se ocupen porque no lo van a hacer. Tenemos que saber cómo lo tenemos que hacer nosotros y lo podemos hacer. Entonces es cuestión de organizarse, de mantener vivas estas redes, de enriquecerlas. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz. La organización La Casa del Encuentro informó que en lo que va de 2025 hubo 150 víctimas de violencia de género en el país. En detalle, desde el 1 de enero al 31 de julio de 2025 se cometieron 140 femicidios, un lesbicidio, un transfemicidio y 8 femicidios vinculados de varones, adultos y niños. El informe señala que en total 134 hijas e hijos se quedaron sin madre y el 53% de ellos son menores de edad. El 60% de los agresores eran parejas o exparejas y el 67% de las víctimas fueron asesinadas en su hogar. La provincia de Buenos Aires es la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco. Desde la Casa del Encuentro advirtieron que el gobierno de Milei lleva adelante políticas de destrucción que aumentan el riesgo de quienes están atravesando situaciones de violencia. Por ejemplo, señalan que en julio se eliminaron dos importantes políticas de prevención: el programa Acercar Derechos y el registro de organizaciones de género. Vamos ahora a Tucumán porque allí se presentó un nuevo frente electoral y se confirma la división de la oposición al peronismo en la provincia. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde la FM RACO. Se fragmenta la propuesta opositora en Tucumán. A 15 días de la fecha límite para el cierre de listas, se produjo la conformación de un nuevo espacio político. Se trata del Frente Unidos por Tucumán, liderado por el ex representante de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez, y que agrupa principalmente a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y la Coalición Cívica, entre otros. El nuevo Frente cuenta con el apoyo de figuras importantes de la política tucumana, como Silvia Elías de Pérez y José Cano, quien aseguró que Roberto fue clave en la última elección, acompañó en algunas decisiones al gobierno de Milei, pero también marcó límites claros, como la defensa de la universidad pública y el federalismo fiscal. De esta forma, el nuevo frente busca diferenciarse tanto del peronismo como de la oferta electoral libertaria. No obstante, llamó la atención la ausencia de figuras fuertemente relacionadas con el radicalismo, como Mariano Campero, quien optó por no ser parte y parece totalmente abocado a conformar un interbloque con la Libertad de Avanza en el Congreso. Por su parte, el rostro de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, continúa su cruzada contra Lisandro Catalán y la Libertad de Avanza. Mientras algunos hacen marketing desde Buenos Aires, nosotros proponemos soluciones reales para Tucumán, porque esta provincia no necesita forasteros con doble discurso, necesita dirigentes que conozcan su gente, su historia y sus problemas, sentenció Bussi, quien busca captar votos de los simpatizantes de Milei. En cuanto al oficialismo gobernante, que tienen como máxima figura al gobernador Osvaldo Jaldo, es de público conocimiento que viene trabajando fuertemente en pos de una unidad entre su frente, Tucumán Primero, y el ala más cristinista del peronismo tucumano, que tiene como referente principal al legislador Javier Noguera, que supo distanciarse de la propuesta dialoguista de Jaldo con Milei. Así lo evidencian las declaraciones del propio gobernador, quien cada vez se muestra más crítico de la gestión de Milei. Tal es así que en un acto reciente sentenció que nos dejaron solos como provincia, nos sacaron el ANSES, el INTA, el Instituto de Agricultura Familiar, pero no nos han quebrado. Cerca de la recta final para la conformación de listas, todo parece indicar que la oposición al oficialismo local irá sumamente dividida, mientras que el peronismo optará por olvidar diferencias pasadas y cerrar filas en la conformación de un espacio que haga frente al avance de Milei en Tucumán. Reportó Agustín Masuy de FM RACO 88.9. Información deportiva ahora en el Noticiero Nacional de Farco, porque Franco Colapinto se ilusiona con sumar puntos en el Gran Premio de Hungría este domingo. El informe de Iván Alday. Colapinto confía que Hungría le dará sus primeros puntos en la Fórmula 1. El piloto argentino llegó al circuito de Hungaroring para disputar este fin de semana una nueva cita, la 14ª del calendario,